extra love. Onda Latina 87.6, frecuencia modulada, la radio diferente. Buenas tardes, bienvenido a una nueva edición de Vigilante. 120 minutos dedicados a la Or y el West Coast. En Onda Latina, en el 87.6 de la FM. Nos puedes oír por internet, www.ondalatina.es. Por supuesto, después estará colgado el programa en Facebook. Finalizamos el año 2010, programa en directo totalmente. Si quieres lo puedes comprobar en nuestra página de Facebook. Nos dices lo que quieras, te contestaremos, estamos viéndolo. Ya sabes, en Facebook, programa de Radio Vigilante. Y ahí tienes toda la información referente a este programa de Aori West Coast, que te acompaña todos los viernes de 4 a 6 de la tarde. El año que viene tendremos bastante novedades que ya te iremos contando. Estamos preparando varias cosas que, bueno, todavía no te podemos adelantar, pero que enseguida estaremos con ellas en cuanto empiece el año 2011. También decirte que el sorteo de la entrada para el día 8 del Melody Festival, en el cual tocan Gurú, Airless y Manuel Seoane, lo haremos precisamente el día 7, un día antes. Y el mismo día te diremos cómo, para que te pueda llevar esa entrada para el Melody Festival. También seguramente el tema Vigilante, el que estás escuchando de Magnum, haremos la traducción que tenemos, queremos por ahí, para que puedas saber un poco a qué se debe el nombre del programa. Ese Vigilante de Magnum. Y vamos a comenzar con una petición que nos están haciendo desde hace mucho. Fue con el tema que inauguramos Vigilante en esta nueva etapa, allá por el mes de noviembre. Vigilante lo abrimos con este tema del hermano de Jimmy Barnes, Alan Barnes. Yeah. Único single que sacó Alan Barnes, hermano de Jimmy Barnes, de Alan Barnes Band. Un single con dos temas que también salía para una serie de televisión australiana. Luego, si nos da tiempo, pondremos el otro tema, que es una balada, el otro tema que aparece en este single, en el cual colaboró Alan Jones. Y decirte que es lo único que tienes de Alan Barnes en cuanto a disco grabado. Sí, por YouTube puedes encontrar algún vídeo. Continuamos con más música en Vigilante en Onda Latina 87.6. Continuamos con una de esas reediciones que han hecho en este año 2010, un álbum que te recomendamos si no lo compraste en su momento. Les Brian McDonald Group, el álbum es Desperate Business. Y vamos a escuchar el tema This Lonely Heart. Brian McDonald. Yeah. Recomendadísima esta reedición de Brian McDonald Group, este álbum que en este año 2010 también han sacado, están reeditando, la verdad que bastantes cosas y buenas. Seguimos con Brian Howe, ese álbum salido en el año 2010, Circus Bar, que es The Life Mystery. Brian Howe. Un álbum que está recibiendo por ahí, bueno, he leído por algunos sitios que no gusta absolutamente nada este disco de Brian Howe. A mí personalmente creo que gana con las escuchas este Circus Bar salido en el año 2010. Continuamos, nos vamos al año 1986, nos vamos con el álbum debut de esta banda cristiana. Como siempre, alguna banda cristiana, es increíble la cantidad de discos y buenos que existen en el mercado. Vamos a escuchar a Eat the Cure en su primer álbum, el álbum salido en 1986 con el tema Break Away, que es el tema que da, perdón, que da título, no, que abre el disco de Eat the Cure. Qué buena banda, Ille Cure, este álbum de debut que salía en el año 1986. Recuerda, estás en Vigilante en Onda Latina 87.6. Nos puedes oír por internet, www.ondalatina.es. Con buena calidad de sonido, por supuesto, luego colgado en Facebook. Que nos puedes decir lo que quieras en la página del programa de Radio Vigilante, pon el buscador. Nos encuentras, únete y cuéntanos lo que quieras. Que por supuesto lo estamos viendo en directo ahora mismo. Por si quieres preguntarnos algo o cualquier cosa, ahí estamos. Vamos a continuar con una petición. No solemos dedicar nada, pero bueno, nos lo ha pedido un nuevo oyente, que es Javier. Le vamos a dedicar este tema del desaparecido Robert Tipper, a ver si sabemos pronto algo de él. El álbum es No Rest for the Wounded Here, que salió en 1996, y el tema dedicado a su hija y a su mujer, que se llaman como este tema, Cristina. Don't cast a yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, ¿Cómo nos gustaría saber de este genio que es Robert Tipper? Este álbum salido en el año 1996, No Rest for the Wanderer. Y el tema que escuchábamos, Cristina. Continuamos, nos vamos con Stefan Anderson. El álbum es Emperor's Day, es el título del álbum. Y vamos a poner un tema que a mí me recuerda muchísimo a Bryan Adams y que ya poníamos en la anterior etapa de Vigilante. Here Comes the Night. Él es Stefan Anderson. Okay. Cafe, she was the fire or the gasoline. Oh, yeah. I had a cup of a romance coffee just before closing time. Drank up and I grabbed my jacket. She was waiting by. Escuchamos a Stefan Anderson, álbum salido en el año 1992, Emperor's Day, de un álbum recomendado por Vigilante también, este álbum que nos trae muy buenos recuerdos. Vámonos ahora al año 2009, vámonos con una banda italiana, ellos se llaman Fatbox, mucha gente habrá oído hablar de ellos, el álbum se llama Music from the Fatbox, precisamente, y es el tema más conocido de este disco. Para la persona que no los conozca, merece la pena, tal vez más blandito, más huescos, pero con una calidad increíble. Always, ellos Fatbox. Banda italiana llamada Fatbox. Continúas en Vigilante en Onda Latina 87.6. Recuerda internet www.ondalatina.es. Nos puedes escuchar, también nos puedes ver en Facebook, programa de radio Vigilante. Y vamos a continuar con un artista con una larga carrera de discos. Él se llama Henry Lee Summer. Nosotros hemos elegido el álbum del año 91, si no recuerdo mal, Way Past Midnight. Y hemos cogido la canción que abre este disco llamada Till Somebody Loves You. Él es Henry Lee Summer. Escuchábamos a Henry Lee Summer en el Vigilante en Onda Latina en el 87.6. Continuamos en esta tarde estos 120 minutos de Aor y West Coast en Onda Latina, que siempre te acompañan todos los viernes de 4 a 6 de la tarde, y también después colgamos el programa siempre en Facebook para que te lo puedas descargar, bueno, y en algún sitio más, pero bueno, básicamente en Facebook. Continuamos con una rareza, una gente que estamos investigando mucho últimamente, y la verdad es que no tenemos muchos datos. Lo único que sabemos es que son ingleses, sacaron un single, la banda se llama Conspirines. El título del single en teoría es Kane Title, pero tampoco lo sabemos seguro. Y el tema es Everything You Live, la banda Conspirines. Si alguien sabe algo más que no sabemos nosotros, que no lo cuente, aparte de este single que tenemos y vamos a escuchar. To be with you now. Pocos datos tenemos de esta banda llamada Conspirains, solo que son ingleses, si sabes algo cuéntanoslo, porque nos interesa mucho. Creemos que solo sacaron este single con dos temas, pero bueno, seguiremos investigando. Vamos con otro álbum, nos vamos también a 1988, Lisa Harman, el álbum Till My Heart Stop, el incombustible Michael Landau, cómo no, en este disco. Every time you leave, Tit Me es el tema de Lisa Harman. But what do I- Qué discazo este de Lisa Hartman con la colaboración de Michael Landau en el año 1988, el álbum Tile My Heart Stop, otro de los álbumes recomendado por Vigilante. Espero que estés disfrutando en esta tarde de viernes en tu programa de Ahora y West Coast, Vigilante, que se emite en Onda Latina en el 87.6, www.ondalatina.es y, por supuesto, después colgados en Facebook. Recordate que tienes un correo electrónico por si nos quieres escribir para cualquier cosa y pasas un poquito del tema Facebook, que es vigilanteahora@gmail.com. Ahí nos puedes contar lo que quieras, preguntarnos, pedirnos temas, etcétera, etcétera. Vamos a continuar con otro de los imprescindibles. El álbum es de Jimmy Davis and Justion. Standing on the ledge of love, over the depths of desire. Standing on the edge above, passion's burning fire. On the other side, you hold the vantage ground. Can I cross the great divide off lover's leap in a single out of reach. So should I take the chance, toss up my heart just to see where it lands? If I clear the distance, can I put my faith in you? Can you see? Un álbum de 1986 de Jimmy Davis and Jucheon. Kid the Wall es el álbum, por si le quieres buscar, y el tema que escuchamos es Sky's My Heart. Recomendadísimo, igual que el que va a sonar a continuación, que él es John O'Banion. El álbum es Danger, nos vamos al año 82 con un temazo llamado Through the Eyes of Love. Músicos que la acompañen, es difícil que salga algo malo. John O'Banion, aquí tenía Richicito, Palino da Costa, John Pierce, Bobby Kimball, no sé, un elenco de músicos realmente increíble. Es el que tiene John O'Banion en este álbum, salido en el año 1982, llamado Danger. Vamos a continuar con más música, nos vamos a ir con el hijo de Kenny Rogers Jr., el álbum Yes, No, I Maybe, y también un tema muy conocido de la otra etapa de Vigilante, Talia. Thank you. Hemos pasado el Ecuador de Vigilante, 120 minutos de Aori Huescos, siempre en Onda Latina 87.6 y en www.ondalatina.es. En este tema, Kenny Rogers Jr. contaba con la colaboración de Michael O'Martian, otro de esos genios de esta música que nos gusta. Vamos a continuar con otra novedad, vamos a ir con el álbum de Petra, bueno, novedad, semi-novedad, porque bueno, es un álbum que es recopilatorio, han sacado dos temas nuevos, y este es uno de ellos, cantado por Greg Polz. Nuevo álbum de Petra, este Back to the Rock, salido en el 2010, ya te digo, es un recopilatorio con dos temas nuevos, que bueno, pues es un inicio, desde luego, en el regreso de la banda Petra. Vamos a continuar con... Al principio escuchábamos a Alan Barnes, vamos a ir ahora con Jimmy Barnes. Siempre este tema va dedicado a Josechu, siempre me recuerda la cantidad de singles que tenemos de Jimmy Barnes. Cierto, tenemos un montonazo. Y bueno, nos ha dado por coger este, en el cual en la cara A estaba en Stand Up y en la cara B en directo Four Walls, que es el tema que vamos a exponer de Jimmy Barnes. Until my verdict fell. Four walls, wash basin, prison bell. Well, the Bathurst riots ended when they clubbed the rebels down. In every congregation there was silence. You can hear the angels singing when Christmas comes around. Four walls, wash basin, prison bed. I love to march while some Nazi call the tap. Wanna go home. I can't see. Never been so crazy. It's just my second year. Four walls, wash basin. Four walls, wash basin. Four walls, wash basin. Prison bed. Desde luego es la voz, Jimmy Barnes, increíble, tiene una voz realmente impresionante, haga lo que haga, son discos que hay que tener. Este era una cara B de un álbum, de un single llamado Stand Up. Vamos a continuar con un tema que también a muchos le va a traer muchos recuerdos y le va a hacer gracia, sobre todo, porque bueno, estábamos con una discusión bastante grande en Facebook con esta banda. Que al final se decidió quitar, porque estamos hablando de Aor, de West Coast, etcétera. Y bueno, pues es una banda que roza el pop, pero a mí me encantan. Se llama Brother to Brother, el álbum Freedom y el tema Run to You. Searching for that love divine. All our hopes may bend out of shape, and our dreams may fall apart. Got to move before it's too late to hear your answer in my heart. No one knows. I a soul. They're just blowing to please the mind, but they leave the truth untold. No one knows. La banda se llama Brother to Brother. Más tranquilitos, pero rebosan calidad. Vamos a continuar en Vigilante en Onda Latina 87.6. Nos queda todavía un buen rato para escuchar buenos temas, como por ejemplo este. Llevamos unas semanas poniendo álbumes de gente pues que está volviendo, como Krul, gente como Gurú, que sacan su primer disco. Y vamos a ir con alguien que nos gustaría muchísimo que se volvieran a juntar. 91 Sweet. I guess it's time for us, you say. El tema es Lots in the Silence. Ellos, 91 Sweet. Song. This love comes to qué gran banda, 91 Suite. Podría estar bien que en el 2011, como nos dicen en Facebook, se juntaran y nos sacaran otra maravilla de disco como este. Vamos a continuar con... Hace unos meses hablábamos de un rumor y, bueno, pues parece ser que el rumor ya es cierto. En este 2011 va a salir un álbum de nada más y nada menos que Jimmy Jamison y Bobby Kimball juntos. Vamos al Crossroads Moment de Jimmy Jamison para celebrar esa salida del año 2011, uno de los discos más esperados, Bobby Kimball y Jimmy Jamison. Vaya pedazo concierto, de dos conciertos que nos hizo Jimmy Jamison aquí en España, en Madrid concretamente, no en España, en Murcia también tocó hace poco y anteriormente en Barcelona. Y estaría bien que con la salida de ese disco de Bobby Kimball y Jimmy Jamison en el año 2011 vinieran a España los dos juntitos. Pues sería uno de los sueños realmente de muchas personas. Vamos a continuar, nos vamos otra vez al pasado, nos vamos a 1989. La banda es Ocean Apart, con Chica al frente. Paradise Now es el álbum y el tema Don't Say Goodbye. Un álbum muy simpático este de Ocean Apart, Paradise Now, a mí me gusta mucho, la verdad. Es un álbum muy parejo y tranquilito, pero con temas como el que has escuchado, ese Don't Say Goodbye. Vamos a continuar en Vigilante, nos queda media horita para escuchar buena música. 120 minutos de Aori West Coast en Onda Latina 87.6. Nos puedes escuchar en internet, www.ondalatina.com. .es y también, por supuesto, nos puedes escribir en el muro del programa de Radio Vigilante en Facebook y en nuestro mail vigilanteaor@gmail.com. Vamos a continuar con un tema muy, muy conocido por todos, Robert Hart. I saw you there, said it won't be long. If you wanna leave, I keep holding. I can see the change in your silent look. I can read your mind like an open book. Yeah, I wanna be closer to you. So I don't wanna love him like a rock and roll. So Desde luego, el que vivió esos años como nosotros, esos finales de los 80, 90, qué cantidad de discos tan buenos. Impresionante este Heart and Soul de Robert Hart. Es interminable la lista de discos buenos de esos años. Vamos a continuar, nos vamos a la actualidad. Otro de los álbumes, para mí, de los álbumes del año 2010. Aunque bueno, no sé si la gente tal vez no lo ha escuchado mucho, pero a mí es un disco que cuanto más le escucho, más me gusta. PJ Rautiainen, finlandés, es componente de House of Mirrors, el tema Hey Brother, de ese álbum salido en el año 2010 llamado Secret Island, que te recomiendo muchísimo. PJ Rautiainen. Sin duda uno de los discos del 2010, este de PJ Rautiainen, finlandés, es componente de House of Mirrors. Vamos a continuar, nos queda un ratito todavía para escuchar, pues no sé, cuatro temas o tal vez cinco. En Vigilante, en Onda Latina, en el 87.6, vamos con alguien que tampoco había sonado en todas las ediciones, en las anteriores cinco ediciones de Vigilante, y ya tocaba. Le Strapacosta, y este Nothing Could Stand Your Way. Everything works out. Escuchábamos a Alfie Zapacosta, de verdad que algunos álbumes, sobre todo los primeros, los tres primeros, muy buenos. Luego pienso que perdió un poquito el norte. Bueno, está haciendo cosas más... No sé cómo explicarte. Más cercanas tal vez a Julio Iglesias y demás. Que a lo que nos gustaba. Realmente estos dos primeros discos que, bueno, salieron en un álbum conjunto. Y luego ese tercero, más orientado al jazz, con mezcla fusion, ahor, que fue fantástico. Alfie Zapacosta. Vamos a continuar, nos queda un poquito. Espero que estés disfrutando en esta tarde de viernes. En Vigilante, en Onda Latina, en 87.6. Por lo menos lo hemos intentado. Vamos a seguir con uno de los colaboradores habituales de Elton John. Él es Bernie Taupin, el álbum es Thrive. Y el tema que hemos elegido es Friend of the Flag. Se llama Bernie Taupin. Thank you. colaborador habitual de Elton John, Bernie Taupin. Un álbum recomendadísimo ese Tribe, que si puedes consíguelo. Estamos prácticamente llegando al final. Vamos a escuchar dos temas. Uno de ellos es Gillian, un álbum en el cual está nada más y nada menos que Jim Petherick y Frankie Sullivan. Andan en este disco de Gillian. Y el tema Pool of Better Set. There's a field of faces need, a battleground strewn with wounded bodies, orphans coming to feed. Down by the pool of Bethesda, you can hear the cries of the deaf. The blind stumble, the lame will crawl, branded with a victim's death. Ella se llama Jillian, el álbum salió en 1995 con la colaboración inestimable de Frankie Sullivan y Jim Petherick. Un álbum también recomendado este de Jillian. Estamos llegando al fin. Se nos han quedado, como siempre, cosas en el tintero, como esto que suena de fondo, el nuevo álbum de Marc Jordan. Muy tranquilito el nuevo álbum, muy bueno, pero muy, muy, muy tranquilo, prácticamente todo baladas. Pero con muy buena calidad. Desearte feliz 2011 desde Vigilante, desde Onda Latina. Recuerda que tendrás próximamente colgado el programa en Facebook, a no mucho tardar. Nos daremos toda la prisa que podamos. ¿Algún problema hemos tenido esta semana de atrás? Con la descarga ya se solucionó. Por si no tienes la edición 5, ya está colgada en programa de Radio Vigilante en Facebook. Y por supuesto, esta sexta edición, para cerrar el año, también te la podrás descargar dentro de mañana o pasado seguramente. Lo tendremos ya colgado para que puedas disfrutar de 120 minutos de Aori West Coast con Vigilante. Lo dicho, feliz año 2011 para todos, que sea un buen año. Tendremos muchas novedades en Vigilante, seguiremos dando caña. Recuerda ese festival del día 8 de enero, el Melody Festival, el día 7 que tenemos programa, regalaremos la entrada para ver a Guru, Manuel Suane y Airless. Nos vamos a despedir con algo que no tiene que ver con el Aor, sí, más con el West Coast y tal vez con la zona más, más funky, podríamos decir, del West Coast. Vamos a despedirnos con alguien con un tema muy conocido que prácticamente no hace falta presentarle. Nos apetecía mucho recordar este tema y con él te decimos hasta el año que viene, feliz 2011. Onda Latina 87.6, frecuencia modulada, la radio diferente.